El ratón y la ratonera. Érase una vez un ratón mirando por un agujero de una vieja pared. En eso, vio al granjero y a su esposa abriendo un paquete. ¿Qué clase de comida habrán traído esos dos, eh? El ratón quedó horrorizado al descubrir que no era comida, sino una trampa para cazar ratones. Sin perder tiempo, salió corriendo al patio de la granja para advertir a todos los demás animales. ¡Auxilio! ¡Hay una ratonera en la casa! ¡Una ratonera en la casa! La gallina, que andaba escarbando gusanos, lo miró con desprecio avícola. ¡Cacuá! Comprendo que para usted es un gran problema, ¡cacuá! Pero a mí no me preocupa ni me perjudica en nada, ¡cuá! ¡Cacuá! El ratón corrió hasta donde estaba el cordero. Este lo miró con ojos soñolientos. ¡Hay una ratonera en la casa! ¡Una ratonera! Discúlpeme, señor ratón, pero no hay nada que yo pueda hacer por usted. Solamente rezar y encomendarlo en silencio al Dios de los corderos. El ratón, cada vez más impaciente, fue donde la vaca, que andaba pastando hierba. ¿Y a mí qué? ¿Acaso estoy yo en peligro? Y lo espantó con su cola. El ratón regresó a la granja resignado a caer de un momento a otro en la temible ratonera. Aquella noche se oyó un gran barullo. La ratonera había saltado atrapando a su víctima. A ver, ¿cómo quedó ese infeliz ratoncito? En la oscuridad, la mujer del granjero no vio que la ratonera había atrapado la cola de una serpiente venenosa. ¡Ay! En un rápido movimiento, la serpiente picó a la mujer. El granjero, alarmado, la llevó inmediatamente al hospital. Amigo mío, para bajar esa fiebre y sanar a su mujer, nada mejor que una nutritiva sopa. El granjero regresó, agarró su cuchillo y fue a buscar el ingrediente principal para la sopa, la gallina. ¡Pacuá! ¡Pacuá! ¡Pacuá! Como la mujer no se sanaba, los vecinos y comadres vinieron a visitarla. ¿Y qué les doy de comer a estos? Veamos. ¡Ah, ya sé! Voy a sacrificar al cordero. ¡Ay, mamá chiva! ¡Ve! Pero la mujer no mejoraba y acabó muriendo. Entonces, el granjero vendió la vaca al matadero para cubrir los gastos del funeral. Moraleja de un ratón. Cuando alguien tenga un problema, préstale mucha atención. Si no ayudas por afecto, ayuda por precaución. Centro Cultural El Casetón. Arte, oficio y cultura. El ratón es pecoso y es muy orejoso. El ratón